El mes de noviembre aparecen en contactos en la sesión espiritualidad. Si te interesa profundizar el cristianismo primitivo, escríbeme, María Gilda, calle Soldazo de la Santolín, estado quinto, 07010, Palma de Mallorca. Esto yo lo había enviado hace como 2 o 3 meses atrás, que ya ni me acordaba. Y dije, bueno, ya se olvidaron. Y justo ahí dije, me llegó una carta. Y no la voy a leer porque a lo mejor me llegarán más. Pero este chico se ve que tenía interés en que le mande, claro, cosas de cristianismo primitivo. ¿Tienes la carta? Sí, la tengo. Sí, voy a llevar. Y yo decía, ¿y este Antonio quién será? Ah, de Barcelona, qué raro. Y claro, le pregunté a Jaime y dije, a lo mejor puede que haya salido aquello. Mira, justo ahora lo oí, dice, María, gracias por tu nota. Soy un viajero, he estado los últimos años en diferentes lugares. Escribo sobre las tradiciones antiguas, también doy cursos sobre ello. Árbol de la vida, alquimia, tarot, introducción a la simbólica. También he tenido ocasión de viajar a las tradiciones orientales y de alguna forma tomar contacto con todos los vehículos de la metafísica que allí existen, tanto corporales como intelectuales, si así se puede decir. Tengo hace tiempo un enorme interés de profundizar en el cristianismo primitivo, entre paréntesis, gnosis, ritos y costumbres. En Barcelona existe un lugar donde celebran una misa ortodoxa al mes, pero la impresión que es muy religioso y de alguna forma no invocaría más a la magia. Me voy a Marrakech el martes por la noche y estaré allí, si Dios quiere, hasta el 15 de diciembre. Si crees que hay algo interesante para charlar el martes, estaré de 1 a 2 y en el teléfono, ¿no? Dime algo, me encantaría. Si no, por favor escríbeme y cuando regrese te respondo. Y si quieres pasar por Marrakech, ya sabes, por allí estoy. Tengo un hotelillo al lado del cancha y mucho que escribir. Ojalá sea posible. Tengo 41 años. Soy de Acuario. Soltero, fumador, no le entiendo esa palabra mía. Desgarrado. Y vivo. Dime algo, si te parece, María, Antonio. Bueno, yo le mandaré cosas de cristianismo primitivo. Esta es la primera que me llega. Yo tengo una cartita de 4 líneas. Lo digo rápidamente. Estimado señor. Sí. Estimado señor Jiménez. Me responden los testigos cristianos de Jehová. Señor Jiménez, recibimos su carta el día 15 del corriente en la que nos plantea varias preguntas. A fin de atender sus consultas, nos hemos permitido pedir a un testigo de Jehová de la zona en la que usted vive que le visite. Para ofrecerle cumplida respuesta. Esperamos que la conversación sea provechosa y espiritualmente edificante. Espero un respetuoso saludo con toda cordialidad. Testigos cristianos de Jehová. Bueno, pues me escribí por unas cosas de la atalaya y ahora me mandarán uno y lo voy a poner bueno cuando venga a casa. Tendrá el enviado. Lo voy a poner bueno. Será testigo de... ¿Y era el tema? El tema, que la atalaya hablaba de la reencarnación. Y yo les planteo, bueno, vosotros decís ahí que Juan el Bautista no era Elías, por esto, y además dice, los discípulos entendieron. Pero en Mateo hay un versículo que dice, Jesús dice, pues si queréis saberlo, aceptarlo, él es Elías. Más claro agua, digo, ¿qué pasa? Que no tenéis que acercarme. Y luego de ricos y pobres le planteo, no hay nada en vuestra atalaya. Siempre hacen lo mismo, te mandan un tío acá. Pues enviara al embajador y... Lo voy a poner bueno al embajador. Bueno, Ayuda social, pero también prevenir con Cristo. La llamada ayuda social, ayuda humanitaria, no es más que la eterna y vergonzosa limosna que se hace a los pobres. Comedores, asilos, hospitales, pensiones para la vejez, actos culturales a beneficio de tal obra o institución caritativa, etc. Tomando parte siempre las religiones, los partidos políticos, etc. Y claro está, tratan de ayudar, de curar a los alcohólicos, drogados, etc. Y la gran mayoría de las personas que ayudan lo hacen de buena fe y mucho sin cobrar nada, o sea, de forma desinteresada. Pero nosotros los obreros y obreras que formamos la única iglesia de Cristo en este mundo, o sea, la iglesia pobre, tenemos el derecho y el deber de aclarar las cosas del llamado cristianismo católico y protestante, etc. Que no tiene nada que ver con Cristo. La ayuda a los pobres está bien, pero dicha ayuda estará mucho mejor y más eficaz cuando sea definitiva, o sea, prevenir. Aconsejamos a los sacerdotes de todas las religiones del mundo, a los sindicatos obreros, partidos políticos, etcétera, que prediquen y propaguen este mensaje. Y si se niegan o lo pasan por alto, allá ellos, ya que lo importante es que este mensaje llegue a todos los pobres del mundo. Obreros y obreras de todo el mundo, no traigáis muchos hijos al mundo. No aumentéis el número de pobres, de obreros en paro, de soldados para las guerras que organizan los ricos. Basta ya de mano de obra barata, de explotación. Basta ya de engaño. Y tened siempre muy presente que es mejor y más humano el aborto, que traer hijos al mundo para que unos cuantos puedan hacerse ricos a costa de su trabajo y a costa de sus vidas en las guerras. Cuando se tiene en sí mismo al Espíritu Universal de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, vemos las cosas claras porque Cristo es la luz. El cristiano de Cristo es pacífico, se niega a hacer el servicio militar, no vota a nadie, se da de baja de la religión, llámese como se llame, trabaja para comer y practica y predica el cristianismo de Cristo, o sea, oración y trabajo. El cristiano no se hace rico, por la sencilla razón de que nadie se hace rico sin explotar al prójimo. Se hace rico a costa del trabajo del prójimo. Pero el cristiano tiene muy presente el mandamiento de Dios y que Cristo nos lo recuerda. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Está bien, pues la ayuda social, pero mientras tanto hay que ver y prevenir la grave injusticia social. Y esto solamente se ve y se vive cuando se tiene a Cristo en sí mismo. O sea, los ricos, los militares y los sacerdotes de todas las religiones en nuestro mundo van juntos y forman una especie de trinidad diabólica que a través de muchos siglos explota, mata, destruye, etcétera, a los pobres. Y lo que construyen los pobres, casas, pueblos, ciudades, etcétera, con guerras, golpes de estado, dictaduras, etcétera. Y aquí tenemos la gran secta destructiva que muy poca gente ve y mucha gente se fija y solamente ve las sectas pequeñas. Buscar a Cristo, así sea, amén. Cayetano Martín, noviembre del 95. Juan me ha dicho que daban una conferencia una vez en Juan. Sí, sí. Venga, suelta un poco de lo que me ha dicho esta mañana de esta conferencia de ayer. Bueno, daban una conferencia en la Caixa, que había Sant Andreu y un tal Fortuny, que ha venido a Barcelona, y era referente a estos dos pobres antiguos que están ahí dentro de hace tiempo y los pobres modernos de ahora, que son más rebeldes, más contestatarios, no son como antes y no sabían qué hacer con esta gente, o sea, más o menos era así, o sea, una cosa que pedían opinión a ver cómo lo tendrían que hacer ellos, no pedían dinero ni nada de ayuda de esto, o sea, solo pedían una información, si alguien les podía dar unas ideas, porque como hay el salario social que les dan, pues mucha gente les dice para ir a trabajar o lo que sea y dicen, ah, no me interesa, yo no lo hago, no quiero hacerlo. Y las otras personas que hay antiguamente, o que, bueno, Santander dijo uno, Manolo, Manolito, unos cuantos de por allí, pues aquellas personas están ya acostumbradas a no tener nada y hacen el trabajo que les dicen. O sea, que son, es gente que ha entrado nueva, que no les va bien. O sea, es esto, las dos. Había diferentes clases de pobres. O sea, los de antiguamente, no sé si me sé explicar mucho, pero más o menos, estaban con otras tradiciones, de otra manera, de la dictadura, o sea, de si iban a hacer peonaje o jardinería o lo que sea, y iban. Estos en cambio de ahora no, ahora ni se duchan, ni quieren hacer nada, cuando les dices hacer algún trabajo. Te critican o remugan, y claro, como tienen esto seguro, la paga esta, de mangue o de perdido, pues entonces ellos van así. Y ya no saben a quién criticar o qué hacer. Si al gobierno por haberlos dado esto o ellos no. Se encuentran parados. O sea, así como se dice los nuevos ricos, también resulta que Sant Andreu dice que hay los nuevos pobres. Donde los más no quieren pobres, trabajar y quieren vivir en funcionarios. Y lo chocante es que ayer le daban esta conferencia y este mensaje hace, por lo menos hace unos meses, está amontonado y yo voy escogiendo el que toca. Mira la fecha. Sí, noviembre del 95. Pero a estos señores yo les habría dicho, es normal. Yo he visto en Palma, y era un niño, cada mes en las casas que decimos de Palma, casas de botifarras, gente señorial, ¿sí? Bajaba el criado o la criada, en general era el criado de la casa, con una bolsa, llevaba calderilla y daban 10 céntimos, 20 céntimos, según lo que decía el señor o la señora. Y había una cola de pobres y ala, la limosnita. El patronato obrero, que hacía unas raciones de comida también a 10 céntimos, y si no podías pagar, pues te daban la ración sin pagar, en fin. En los portales de las iglesias, a pedir la limosnita, y bien, y después los asilos, la misericordia y todo esto. Aquella gente parece, claro, que según estos de la conferencia eran más, más unos pobres más pacíficos, ya son más activos, ¿eh? Y mañana, ¿qué serán estos pobres? ¿Qué serán? ¿Unos revolucionarios que cogerán a todos los ricos del mundo y los echarán al mar? Lo que se siembra se recoge. Ayer por la televisión vimos a este, un momento solamente, de Barcelona, que es un cardenal, un obispo, ¿qué es? ¿Lo visteis? Cardenal. ¿Eh? Cardenal. Que está con esto de la mafia italiana y millones por en medio y armas y qué sé yo. Es normal todo esto, es normal. Es el capitalismo, las religiones, el militarismo y la gente rica, pero de arriba de todo. Todo esto es la gran trinidad diabólica que a través de los siglos machaca. Y hemos visto otra vez los 10 mandamientos y va el gran sacerdote a Ramsés, aquel, al faraón, y dice: tu hijo Moisés está entregando el trigo de los dioses a los esclavos. ¿Cómo el trigo de los dioses? Dice Ramsés: vuestro trigo. Y en otra ocasión dice: la religión que habéis creado vosotros para engañar a la gente, ¿eh? A los hombres. Hay cada una en estas películas que... Pero dejemos esto y... Dejemos esto de la limosnita y si ricos y pobres y venga, y dame ideas, como siempre. Hoy en la radio hablaban el programa este de Julia Otero, y había tres personas ahí en la tertulia y hablaban de los drogadictos, porque una señora que estaba ahí es madre de un chico que está drogadicto y está más es terminal. Terminal, me imagino que lo dicen porque le queda poco tiempo de vida, ¿no? Dice: ¿terminales? Dice, sí, terminales somos los drogadictos. Dice: pero está lleno las carreteras cada día de terminales. Dice: eso sí que son terminales, que cada día están matando. Lo que has dicho de lo que pones en el mensaje del aborto, el hecho del aborto, que es más cristiano, o por lo menos no tan sanguinario, ¿no?, como traer hijos al mundo, es que la verdad, a la gente esta que se tira a la defensa de la vida y que parece que se come el mundo, ¿no?, porque tiene la razón y tal, sí, claro. Juegan con esa baza, con esa carta, con esas cartas, que parece que defienden la vida. Pero si pensaran muy bien lo que están defendiendo, es más atroz que el decirlo del aborto. No, es por ahí. Porque, caray, o sea, vas en contra del aborto y sin embargo estás permitiendo que nazcan hijos que sabes, ya lo sabes, sabes que van a morir, que van a ser explotados, que van a ser manipulados, engañados, pisoteados, esclavizados, lo sabes. Y encima de que lo sabes, lo permites. Eso sí que es una atrocidad. Y entonces ahí se les acaba, se les desmonta en cualquier base que puedan tener, porque si ellos claman por la vida, es porque están pensando, se supone que piensan, que cavilan, que tal, y no ven eso. Entonces ellos, se podría decir que ellos sí que son cómplices. Cualquier persona que defienda el hecho de ser la vida en ese punto, son cómplices, porque ven la realidad y la evitan. Y van a dónde van. Eso me gustaría saber, dónde van ellos. ¿Defendiendo el qué? Desde luego no la vida. Y si es olvida. Es un insulto que se hace tan grande al ser humano, que muchas veces lo he dicho, que tú engorda los cerdos que tienes. Engórdalos, no los mates, ya los mataremos nosotros. Haremos las matanzas nosotros, haremos el negocio nosotros y venderemos las sobrasadas nosotros. Esto de vuestros hijos, esto es asqueroso. A más no poder. ¿Viene a ser lo mismo? Aunque la comparación es así un poco, pero tú engorda a tus hijos, tú cuídalos, después ya los enviaremos a la quinta puñeta, morirán para la gran causa, para defender esto y lo otro, o le daremos un coche para que se mate en la carretera, o le daremos droga para que se mate, o alcohol, en fin, no. Y guerras, sobre todo guerras. Y después la explotación, porque caramba con su trabajo. Ganamos mucho dinero nosotros. No aportéis, mujeres. ¿Qué es eso? Después, la limosnita, la ayuda. Y ahora se queja porque estos pobres de hoy son más... ¿cómo se dice esta palabra? Más... No, contestatarios. Claro, los de antes, gracias. Que Dios te bendiga, gracias. Y ahora dicen, no, esto no me basta. O si no, trabaja tú, yo no quiero trabajar. Y hacen bien. Sí, en ese sentido es como siempre he mirado, cuando se ha dicho, porque claro, no se puede analizar, no todos gitanos no quieren trabajar, pero cuando se ha dicho que al gitano no le gusta estar trabajando. Pero lo que yo más he visto en el gitano, que no le gusta, lo que no le gusta es estar sometido a la explotación y con un dictador encima que te está machacando todo el día. Sobre todo si es payo. Entonces, yo no sé si lo que han huido personas así, y que no son gitanos también, claro, es no el sentido de trabajar, porque yo creo que hay gente que no le da miedo trabajar, pero sí que le da miedo estar ahí con un tipo que te está machacando y te está sacando el jugo y sabes que está engordándolo. No sé si os he contado. Yo no apoyo a que no quiera trabajar, por supuesto, ¿no? Pero hay que ver, todo. No sé si os he contado, no sé si lo he dicho alguna vez. Cuando yo trabajaba, vino en casas literas un gitano que tendría 16, 17 años, empezó a trabajar con nosotros. Y un día, el patrón, el maestro de yeseros, me dice, Caetano, ¿y tú qué estás haciendo con este gitano? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, que siempre viene aquí al despacho, Maestro Miguel, ¿puedo ir con Maestro Caetano? Siempre con Caetano, no con los demás, con Caetano. ¿Y qué le haces tú? Digo, nada. Ahí tienen la contestación. Porque el chico se encontraba conmigo, figúrate, que yo incluso con el yeso, ¿ves? Ahora esto está así, esto está así, estos... son las 12:15, y si está así, falta un cuarto para las 12, le enseñaba la hora y ves, y tu nombre, esta letra, un positivo, pero amigos, y se encontraba a gusto conmigo, los demás, gitano por allí, gitano por allá, pum, pim, pam, claro, además de la explotación del empresario, los mismos obreros, hombre, es una cosa, está clara. Y sobre eso del aborto, ahora imaginemos en una boda, que está la novia con el ramo de azahar en su barbanquita y viene alguien llorando, ay, mira, pobre, mira lo que lleva esta pobre mujer, son naranjas, futuras naranjas. Bueno, pero esas son futuras naranjas y las dejas, pero no son naranjas, son flores de azahar o limones. Entonces, ¿qué es eso de llorar porque ese ser humano sí se le deja? Pero sí se le deja, claro, mientras no se le deje, eso sigue siendo un cigoto, un garbanzo y un trozo de carne amasada y mide un par de milímetros, no es un ser humano. Entonces, pues lo digo porque hay veces que la gente plantea el tema del aborto porque bueno, tal, si no hay más remedio, porque claro, es mejor esto que lo otro, bien, pero entonces estos tipos que defienden el aborto tienen la razón, porque claro, se está matando una vida humana, pero los otros lo justifican porque hay causas mayores, no se está matando una vida humana. Nadie llora por una flor de azahar pensando que es una naranja que está en el suelo, no, no es una naranja, hubiera sido si se la deja. Entonces, eso si se saca no es ningún ser humano. Y eso ya lo expliqué yo más o menos. Si se deja el proceso, sí. En una carta que, claro, se estaba procesando, no estaba todavía un ser humano allí dentro. O sea que todavía no había salido. Y ellos querían que saliera para no dar vida, sino para luego engordar esto de dar guerra, de explotación de todo esto. O sea, y esto es la vida de un ser humano. Y esto va más lejos todavía. Ahora que estoy metiéndome un poco en la cosa ecológica, porque el martes voy a hablar en la siguiente sobre ese tema de la ecología de la mujer. Para los que quieran ir a las 8. También tiene que ver con la cosa ecológica, en el sentido de que mientras más hijos vienen al mundo, habrá que tener más materia prima, más consumismo, más contaminación, más puestos de aquí y allá, más construir más cosas, más fábricas, más contaminación. O sea, todo va como una cadena, ¿me entiendes? O sea que, en cambio, por ejemplo, si vinieran los hijos necesarios, ¿no? Yo no estoy en contra de que la gente no traiga hijos, por supuesto. Entonces, si diríamos necesario, a lo mejor no habría que hacer tanta la ciudad hacia arriba, sino que cada uno, como un amigo que leí en un libro, decía, el futuro será una ciudad jardín, una ciudad huerta. ¡Ah, qué maravilla! Pero si todos tendríamos que vivir así. Pero claro que si llenamos el mundo, entonces los edificios son para arriba. No puede ser con patio ni con jardín ni nada, como todos tendríamos que vivir. Y que en estos momentos viven los ricos aquí así. Eso no me parece justo. Entonces, es mejor traer uno o dos hijos y que puedan tener esa posibilidad de vivir en buenas condiciones como todo el mundo. O sea que está todo relacionado, amigo. Es que los ricos, ya lo pongo en la red, esto es personal, no lo he enviado. También lo hacen mejor. Tienen uno, dos, o ni siquiera ni uno tampoco a veces. O sea, ¿cómo no les puedes decir a estos ricos, por qué no tenéis más hijos? ¿Por qué no tenéis seis, siete o doce? Como los pobres. Los pobres no. O porque están aburridos, no aquí, sino en África, en la India, ven que a producir seres humanos. En cambio, los ricos. Alguna excepción habrá, que habrá, que tendrán 6 o 7, pero poco habrá la excepción. Ni siquiera se casan, se separan, cuando ha pasado cierto tiempo, fíjate. Y gracias que salió la televisión. Gracias a la televisión. Y uno o dos, está bien, que es lo que pongo allí, pero ya basta más o menos cuando ves que son dos, o sea, es el tope, digamos, ya no importa que hagas más, pues de todas maneras. Si no puede mantenerlos, ¿qué va a hacer? ¿Se encontrará peor esta persona? No, digo que eso, la cosa está clara, que mayor aglomeración, mayor jugo le saca el capital, o sea, río revuelto, ganancia de espectadores. Ahora imaginemos esta misma manzana, en vez de haber estos pisos altos, vemos que hay como viven, mucha gente que construye las casas para los pobres, para arriba, y ellos se van a vivir con su carecito, con su trocito de terrenito. Entonces, imaginemos aquí estas casas, simplemente casas bajas, con unos metros entre una casa y otra, tierrecita, un arbolito. ¿Cuántas casas habría de esquina a esquina? A lo mejor 4 casas, 5. 5 por 4, 20, por los 4 lados. Con 30 casas, 30 familias. Pero, así, tal como está ahora la cosa, aquí hay no sé cuántos centenares de familias viviendo en toda esta manzana. Entonces, abajo pueden poner un banco, un supermercado, una tienda de esto, una tienda del otro, hay más movimiento de capital, se rinde más, ¿me entiendes? Y se aprovecha mejor el espacio para... Es lo mismo que los criaderos de pollos para poner huevos, ¿no? En poco espacio, muchos pollos ahí poniendo huevos, lo mismo. Estamos poniendo huevos para los ricos, aquí bien apretaditos, pero ellos no construyen estos edificios, pero ellos se van a vivir con casitas bajas, con arbolitos, un trocito de tierra. No es así la cosa. Yo también tengo derecho a eso. Pero ¿quién cae en la trampa? No, pero la cosa está en la aglomeración de gente. Y exceso de gente. Si ellos, hijos, más hijos. Más gente, habitando estas viviendas para arriba, más gente. Pero si esto se corta, no se cortará en 5 años. Pero hay que trabajar para el futuro. Es igual que hasta algún día llegará. Y bajamos el hijo, es igual traer un hijo o dos máximo, y yo creo que está bien. La matemática lo dice. Dos se mantiene, incluso baja un poquitín la población. Tres ya un poquito. Pero si la gente está diciendo lo contrario, lo que pasa es aplicarlo a nivel general, es una labor de muchísimos años. Yo no digo de 4, 5, ni 10, ni 20, Hombre, claro, años, porque de hecho el tercer mundo tiene una curva súper creciente. países sudamericanos y países africanos, subvenidos, países islamistas que tienen la cultura de la vida, que las mujeres tengan los hijos, Sudamérica, el catolicismo, que vengan hijos. Vete tú ahora a decirles que tengan dos hijos a otro de islamista de estas que... África, ¿no? Islam y cristianismo, pues, entre comillas. La cosa está en que sí, queda bien dicho lo que pasa aplicado cada uno y... Es que yo no voy a salvar la vida a nadie. ¿Vale? O lo haces, o si quieres tener 10 hijos, tenlo. Pero está estropeando tu vida y está estropeando la vida de los demás, porque eso afecta a la población mundial. Hay una cosa que... Ya me he reducido. Hay una cosa que voy a hacer muy curiosa. Esto es cada uno que lo ha de cambiar o lo ha de transformar, pues si no, estaremos siempre igual. Y ya puede haber planificación familiar y todo esto que hay por allí, que no nos sirve de nada esto. Perdona. No, es igual. No, que hay una cosa que es muy curiosa, ¿no? Que vas a ver la tele o vas a pasearte por Palma, los carteles publicitarios, la mayoría son de coches o modas o cosas así, la mayoría, hay excepciones, ¿no? Como todo. Y en la televisión, abres la tele, al menos los telediarios, guerras, politiqueo, la mayoría es politiqueo. Politiqueo, la radio igual. Imaginemos que, bueno, que en lugar de tantas aberraciones, porque ¿a mí qué me sirve que haya una guerra? ¿O qué me sirve que haya un accidente? ¿Qué me sirve que se enfrente en mí un político que es para bien de ellos? ¿Qué nos sirve? ¿Qué solución me da? Bien, hay una guerra, bien, pero aquí lo que falta son soluciones. Cuando digamos soluciones, uno puede estar un poco más contento, ¿no? Que oír toda esta porquería, ¿no? Entonces imaginemos que en la televisión pues dijeran siempre, continuamente, así como los coches y un montón de publicidad, que el ser humano pensara siempre, con razón, que usara su cabeza, que para eso la tiene, y sobre todo alternativas para un bien común, no un bien de ellos, un bien común. La gente, yo creo que pensáis otras cosas. Imaginemos que todo el día, ¿cómo no te vas a comprar un coche? A ver, ¿cómo no te vas a comprar un coche si es que te lo regalan casi? Casi te lo regalan en la tele. Un coche por aquí, bueno, me tendré que comprar un coche, no sé cuál, pero un coche. Sales a la calle, un coche. Y mandan ellos, claro. La chatarra os manda en la calle. ¿Verdad? Sí. No, porque tú no, cuando pasa un coche no le pitas, tú ves, párate. Pi, pi, pi. No, párate tú, porque me tengo que parar yo. Siempre te tienes que parar tú. Y llega un momento que dices, joder, esto no es así. Claro, la gente está, bueno, toda la gente está tonta, es que claro, toda la tele, politiqueo, y porquería, que si niña es de China, fútbol, tal, cual. Bueno, pero que sea verdad o no sea verdad lo que sale por la tele, eso no lo discuto, porque yo no soy un espía, pero lo que te dan... ¿Sabes una cosa? Yo porque estoy todos los días en la calle y no sé por qué lo veo cada día, de ver tanta comedia, tanta tontería, que la gente saca el coche hasta para ir a mear. No, yo. Y da asco todo esto. Claro, es que cuando hacen anuncios parece que la gente se creen que es como corta o que no lo ve. Y eso, los coches cada día te dan, o sea, de esto de... No es normal que haya salido una generación de estos de los ricos, de los pobres, más rebeldes. Porque parece bien ideado para más adelante, o sea, para dar una revolución o alguna cosa, no sé yo. Que no sean iguales, o sea, que... Pero esto ya no son cosas... Lo que dan por la tele, por la televisión, ya es... Ya... Asco, prácticamente. Tenías que comprar todo lo que te dan, o todo lo que te enseñan, pero no bastaría 2 millones para todo, o sea, fútbol, quinielas, y con la chula. Un saludo también, y tal. ¿Hay unos minutos ahora? Sí. Entonces, ¿qué pasa, Juan? Nunca me acuerdo cómo te llamas. Débora. Hay unos minutos, hay unos segundos. Venga, lanzamos, decime algo. La Esther me ha dicho este mediodía que los peces que van detrás de los demás, ¿cómo son? Tú lo sabes. ¿Cómo son los pequeños? ¿Cómo se llaman? Los que van los últimos, no los que van detrás. Detrás, los últimos. No, no sabes. ¿Eh? ¿Los delfines? más que vosotros. No te fin. Va detrás de los demás. ¿Qué dice Juan? Venga, mancha. Vi el otro, y me lo he dicho antes. Ah, perdón. No, pero de esto del mensaje de los católicos y militares, yo recuerdo en hace 8 o 7 meses, cuando mi hermano juró bandera, uno de los más altos cargos de allí echó un discurso y dijo de que estos que se hacen objetores de conciencia, que no tenían corazón y no tenían sentimientos, porque lo primero era cumplir con la ley, principalmente decía que era pues hacer el servicio militar, ¿no? Y acto seguido, cuando terminó de decir todo esto, pues todo el mundo empezó a aplaudir, y incluso los curas que había ahí católicos, que daban la bendición a los militares, pues también ahí aplaudiendo todo lo que el mandamás este dijo. Era una cosa que me quedó muy grabada. Es la ley. Es lo que llaman ley. Es normal. Pero que no hablen de Dios, caramba. Que no llaman ley. Porque en el vocabulario militar, porque no les salió aquello de los que se declaran objetores son no americonados. Eso es lo que ya se sabe que se declaran americonados primero, Jesús. Porque no, antes de los cupones, me ha hecho recordar una cosa. que si todo sube luego la gente se queja, y bueno, y todo el dinero pero pues... Pero voy a contar, yo me dije, yo dije que el cheque envió. Deixa eu ver que vale em Jaume. Ah, já demorou a chupar um gancho. Ah, bem. Não me toque. Aí que ir por ordem. Já vem a Ana Maria. Deixa eu ir a Ana Maria. Para a Ana Maria. Que a Ana Maria, se não. Que todo el dinero, aunque suba lo que sea, pues se va para los de arriba, ¿no? Y yo me acuerdo cuando cogí el taxi que bajaba la bandera y marcaba 125. Luego al año que seguía, subía las tarifas 135. Pero luego, y ahora cosa casi dos años, quitaron eso y pusieron 250 pesetas, pero que no empezaba a subir hasta unos metros o... un tiempo, ¿no? Y claro, la gente acostumbrada a ver 125, 135, subía en el taxi, ponía el taxímetro en marcha, 250, yo me bajo, ya decían, ¿y usted qué se ha creído? Y yo, oiga, que esto se lo tiene que decir al alcalde, decía yo. Y luego, es curioso porque en el reglamento del taxi que te hacen estudiar, hay unos reglamentos, pone, el conductor del servicio público no debe... producir palabras malsonantes contra organismos y no sé qué y no sé cuándo. Y yo, claro, eso se las saben todas. Hay que callarse, el dinero va para ellos y quien recibe lo de los clientes es uno mismo, ¿no? Y ellos se limpian las manos. Pero en otra ocasión tienes que decir, no me cuenten nada a mí. Esto vayan a contarlo a los santos de la catedral del ayuntamiento, que son ellos que hacen no, yo lo son dije, milagros. Y lo dije una vez. Y aquí ya no hay palabras. Eso tiene que ir al pajera y se lo cuente a él. No, a los lo santos. Ahora te toca a ti misma. En otras ocasiones he contado, hay algunos que no lo saben. Y cuando yo trabajaba, pues... me jubilé un poquitín antes de hora por el gozo este, pero otros, dos o tres, se jubilaron, por lo menos tres, ya por la edad. Y recuerdo que uno se fue a vivir con su hija, era viudo, otro con su esposa, sus hijos, y otro con Magdalena en casa. Y un día estaba paseando por la calle esta en la Riera y me veo un hombre que sale de las hermanitas de los pobres. Y por cierto, me parece que sí, se llamaba Juan también este. Y le dije, ¿qué tienes a alguien aquí? Y dice, no, estoy yo. ¿Cómo? ¿Estás tú? Sí. Y había trabajado con nosotros. Se había jubilado también, por la edad. Pero cuando yo empecé a trabajar con esta empresa, con Lideras, tú ya estabas. Yo llevo más de 30 años. Dice, sí, yo casi 40. Y tú sabes, Cayetano, que yo soy viudo, ¿no? Y tampoco tengo hijos, en fin, yo no. Y ahora la pensión no me basta para la renta y comer. Y he tenido que venir aquí. ¿Eh? O sea, has trabajado más años que yo en esta empresa y terminas en las hermanitas de los pobres. ¿Qué pasa? Como una herramienta ahí retirada que ya no sirve. Pero tú sabes que esta empresa, este empresario, ha ganado millones. Casas, fincas, coches, tierras y... ¿Qué pasa aquí? Y tú aquí, pero yo gracias a Dios tengo familia, como aquellos dos o tres más, familia, pero... ¿Y tú aquí? ¿Y cuántos van a parar a las hermanitas de los pobres o a los otros asilos? Si no tienen familia, han trabajado toda la vida para engordar, para enriquecer a otros. que se las dan de cristianos, de católicos, de civilizados, de... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es bárbaro. Esto es bárbaro. Y hace el hombre ahí, a terminar sus días, las gracias a la caridad de las hermanitas de los pobres, y al fin y al cabo no es más que toda la comedia capitalista, el gobierno, las donaciones que hace la gente y cosas, en fin, el montaje este. Sí, ahora no vamos a dejarlo en la calle, es una herramienta que ya no sirve, pero la tendremos ahí hasta que se muera. ¿Qué es esto? ¿Dónde queda no solamente ya cristianismo, la civilización, la llamada democracia? ¿Qué es esto? Ah, tú cállate, tú trabaja para mí, yo me voy a hacerme rico, y cuando no me sirvas, a las hermanitas de los pobres, ahí, muérete. ¿Qué pasa aquí? Y sabemos de casos, incluso de personas que algunos de aquí conocéis, que han tenido un perro enfermo, como Catalina, que tenía un perrito pequeño ya, enfermo, ciego, que lo han conservado, aguantado, hasta su muerte, en su casa. Bueno, pues ahí que los ha llevado a esto de los animales, de la perrera. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Es que aquel perro es más que aquel ser humano? Sí, en la práctica ya vemos que... Sí, el perro a la perrera y el hombre también a la perrera, ¿no? El hombre o la mujer, ahora ya no sirve. Civilización. Ahora imaginemos si hablamos de cristianismo. Y después vienen los sacerdotes de todas las religiones, y si en particular el llamado catolicismo, protestantismo, que se las dan de cristianos, y venga, lo que digo aquí en ese mensaje. Venga, pasaremos la bandeja, da lo que podáis, que esto es para ayudar a los pobres, la limosnita. ¿Os dais cuenta? Cristianismo. Y es que, claro, a través de los siglos se ha ido, que diremos, tan tergiversando la cosa, en el hecho medio. ¿Pero qué es cristianismo? O que es budismo, si queréis. Pero ¿qué es? Es un modo de vida. Y si es un modo de vida, es la vida que hay que vivir. No son creencias, no son organizaciones. No se trata de hacer ahí una organización que tome poderes políticos o religiosos o de la banca. Es un modo de vida. Si no cambias tú, no cambia nada. Ahí está la cosa. ¿Cuántas veces hemos dicho aquel detalle tan sencillo y tan profundo? Que entregan a la mujer pecadora a los pies de Jesús y dice la ley que tenemos que tirarle piedras. La mujer pecadora. No, que no tenga pecado, yo le tiré la piedra y todos se largan. Y Jesús, que le dice, vete, vete, y no peques más, que es pecar, es ir contra la vida. ¿Cuántos hay que pecan? No solamente en este sentido, que diremos, moral y físico, que se estropean el estómago, o que beben, o que se drogan. Ah, vete, y no peques más. Esto es el cristianismo, no es otra cosa. que no se exija después a aquella mujer o a aquel hombre que trata de vivir en y con Cristo, en y con Dios, no se le exija nada más que practique lo que predica, pero nada más. Y no esperemos que aquel ser humano que trata de vivir el cristianismo, budismo o lo que queráis, que trata de vivir la vida sin ensuciarla, no esperemos milagros. No esperemos que de un golpe de Estado, que se apodere de la nación, que diga esto así o asá. ¡No! Esperemos de este que diga a otros. Y por este camino, ¿eh? Vete y no peques más. Haz lo mismo que yo. No hay más. No hay más. Porque a través de la historia, grupos y más grupos políticos, religiosos, y quieren arreglar ¿qué? El mundo, la sociedad, y pasan los siglos y ya vemos siempre cómo está. Porquería ayer, porquería hoy y porquería mañana, porque mientras sea así la cosa, si no cambia esto, no cambia nada. ¿Veis el cristianismo? Y es triste esto de la limosnita. Aquí en Palma mismo, que a veces lo vemos en la prensa, Club de los Leones, pues, esto de Club Elsa, gente extranjera, el mercadillo, el rastrillo, venden cositas ahí. Y a veces alguna cena, tantas pesetas el piquet, y la fiesta, y se canta, y música, y todo esto, es a beneficio de los pobres. ¿Qué es esto? El beneficio de los pobres. ¿Y por qué no dejáis que vengan aquí a comer con vosotros? Una cosa, con esto último que has dicho me has hecho pensar una cosa. Imaginaros que nos invitan a uno de nosotros, nos invitan a una fiesta benéfica, y claro, detrás de la fiesta benéfica está el donativo, y cada uno aporta lo que tiene, o lo que puede, o lo que quiere, ¿no? Uno aporta 1000, 3000, 2000, 5000, 10000, 100 pesetas. Y yo lo estaba pensando, entonces, ¿qué aporto yo? Desde luego no una peseta, ¿no? Pero sí que puedes aportar lo que él ha dicho, ¿no? Si esta fiesta lo que le falta son los pobres, yo aportaré los pobres. Ah, que vengan allí, a ver si tendrán ganas luego de hacer fiesta para pobres, ¿no? Si los pobres están en Bosnia, o lejos. Y aquí también. Y cuidado con esa palabra que no les... Los pobres somos los obreros, ¿eh? Cuidado con esa palabra que es vencernos cuando nos da la idea de que los pobres son los que están tirados en la calle. Que... Eso es la miseria, eso es otra cosa. O la marginación o automarginación, como ha explicado aquí, si alguno no quiere... Los pobres son los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu no me suena a tonto. Eso de pobre de espíritu me suena... Pero en fin. Pues yo sabía que lo que ha dicho que ha editado el Club Elsa, que me acuerdo que en la revista Brisa salió entrevistada la directora del Club Elsa, y le decía al periodista, pero vamos a ver, usted es la esposa de un gran empresario mallorquín, y usted sobre el tema de la justicia social, y bueno, yo en esos temas no quiero entrar, yo simplemente voy, trato de arreglar lo que ya está mal, hacemos lo que podemos, hacemos rastrillos, para vendemos ropa para luego ayudar a los pobres, pero en el tema de la justicia yo no algo así, no es de mi incumbencia, yo no entro. Está bien. ¿Y qué es justicia? Es justicia. Es muy sencillo. No, ya, cuando sé. Me la hacen a mí, sé lo que es la injusticia. Claro. Pero cuando se lo hago a otro, ¿qué es eso de la verdad? Es muy relativo, sí. Pero cuando se lo hacen a uno, que uno que tiene claro, como hace el anuncio de este ahora del jurado, tienes muy claro lo que es la justicia cuando te la hacen a ti. Y de esto del voluntariado, bueno, el voluntariado, porque comparándolo con esto, el Club Elsa. Pero otra vez vuelvo a sacar el tema que me sirvió de mucho ir a ver a la señora Julia Arroyo cuando fuimos con María Hilda y Juan, que María Hilda le insistía, bueno, pero tú vives sola, tiene 85 años, está bastante mal, aunque aparenta estar bien, y tú vives sola, y tus hijos, y tus hijas, no, yo estoy bien aquí, y María Hilda insistía, pero, ¿y con tus hijas no vivirías? No. Y luego acá un rato dice, sí, pues ahora iba aquí a la parroquia, porque para un tema de un libro que está escribiendo de su vida, y también a ver si me pueden enviar algún chico a que me haga compañía, el voluntariado. O sea que dice que no, que está muy bien, ella está muy bien así, pero luego necesita otro de fuera que le venga a echar una mano, ¿verdad? ¿Y cómo es eso? Y yo tengo ese voluntario, y además utilizado por organizaciones que la señora Reina Sofía, la presidenta de la Cruz Roja, del tema de la droga, yo tengo que traer ahí el callo para sacar los trapos sucios a esa gente, y si no soy voluntario me dicen que no hago nada. ¿No haces nada? No hago nada. Por supuesto que no hago nada de lo que se llama, de lo que es ese voluntariado. Ni lo voy a hacer, pero en conciencia. Claro, porque colaborar con todo eso. Y de voluntarios para todo. Y luego el caso, como es de que hay gente sola, en un sitio, para otro. Tengo que arreglar yo los parches de esa gente. Y utilizado por organizaciones. La cuenta para esto, la cuenta para lo otro, van dando números. Y el Estado luego ya te organiza voluntariado. Y me viene también a la mente cuando Mari Carmen, esta chica que estuvo en México, que tiene un hijo, que conocéis, Enrique, me dijo, bueno, hace como un mes o dos le echaron del trabajo. Y justo unos días después, un sobrino suyo tuvo un accidente de moto terrible, que las piernas le quedaron bastante mal. Y ella misma me lo dijo, sin yo decirle. Dice, hay que ver, dice, esto es el voluntariado, dice, esto es ayudar, porque ahora yo no he buscado esto, y Dios me lo ha puesto por delante, y ahora yo respondo. Cada día se pasó, no tenía trabajo, y cada día en el hospital con su sobrino, cada día. Ahí, cuando te llega el momento que Dios te lo pone por delante, ahí responde, cuida a tus padres, cuida o te viene una enfermedad en un familiar, estate ahí, eso es lo que tienes que hacer. Pero ir a sacar los trapos sucios a otro, que a lo mejor es porque él quiere estar solo con esta persona. Hay otra cosa con esto de la gente mayor, que desde luego siempre los hijos es la responsabilidad, ¿no? Siempre, y más si se adentra uno en el tema espiritual y todo lo que quiera, ¿no? Pero en el asunto personal, individual, de cada individuo, ¿no? Se dice de que la gente mayor, un cúmulo de experiencias y de sabiduría y tal, pero pues, hay mucha gente que llega mayor. También es un poco eso, ¿no? Es lógico, luego lo que se siembra se recoge, porque si no han sembrado nada en los hijos, los hijos les salen igual que ellos han sido durante esos jóvenes. Y esto es también una rueda que también hay que tener en cuenta, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor las cosas se hacen simplemente por toques de conciencia, porque te cae mal o... Pero caray, no sé. No se puede generalizar tampoco. No, claro que no generalizo, por eso dice no, que hay de todo, pero hay estos casos así. Porque mucha gente recibe más de lo que ha dado. Claro, porque los hijos a lo mejor han vivido otra situación distinta a la que han recibido. Si no han recibido amor, han aprendido a amar en su vida y luego devuelven ese amor a unos padres que a lo mejor no se lo dieron en un momento determinado. Sí, no, no. Entonces, por la general, ya. Hay de todo. Y luego, pues claro, es aquello de que está todo tan matemático y hay que... No, hay de todo. Y los casos son muchísimos. Que se podría decir que cada persona y cada familia es un caso diferente de uno y otro, aunque el sentimiento tiene que ser el mismo, desde luego, porque si es hacia amor o hacia esa cosa espiritual, desde luego solamente hay una manera de actuar, no hay miles. Pero si es dar amor o algo de eso a gente que es voluntaria o voluntarios que dicen que lo hacen por amor o para tener experiencia de una manera o de otra. Yo casi estuve la tentación de hacerlo, pero primero hay que pensarlo. Si aquella persona vive bien, tiene alguna paga o que debe tener o bastante, si la ha dado el gobierno o si la ha dado el ayuntamiento, entonces a ti si no te da nada, tú haces de voluntario, pierdes el tiempo, digamos, las horas y al final no te quedas, o sea, estás bien. Y todo programado por... Pero tú no lo tienes que dar para recibirlo, das porque lo sientes. no, pero si lo piensas bien, no lo puedes dar para de esta manera. Lo das porque lo sientes. Yo lo daré, como ha dicho Miguel, a un familiar, a un conocido, a una gente que lo necesite realmente, pero a otra gente que lo ha... paga a otras personas para que le busquen personas. Un caso que tú conoces palpable y están bien ellos, o pueden estar bien. No, yo no, yo voy por el camino que me toca. No me gusta ir dando tumbos por un sitio y por otro. Hay que pensar las cosas bien. No luego porque hay voluntario está bien y haces una obra de caridad, porque lo hacen los que mandan una obra de caridad, y ellos recogen gente, se organizan bien y no, tú aquí con estas personas, otra vez, tú allí con la otra, y ellos van y cada mes recogen algo de lo que paga aquella persona, ¿no? Pero no te lo pagan a ti, lo pagan a aquellos que organizan todo esto. Tú haces el allí, digamos, de voluntario, y vete a saber si esto es voluntario, que esto lo tengo en duda, no cobran los que están en las organizaciones estas, los que mandan, digamos. Dicen que no, porque todo el mundo aquí en España hace todo el mundo de voluntario. Ahora ya no es Cruz Roja, ahora ya es ecologismo, ya es de una cosa, ya es otra. Y encima Cruz Roja hacía poco que estaba mal los voluntarios. Estaban discutiendo porque, no sé, pero por una cosa o por otra. Señal de que ven que aquí no está tan claro. ¿Sabes que son los voluntarios de la Cruz Roja? Los que nos hacen estudiar, según qué tipo de cosas les hacen allí practican, estos son los voluntarios. Pues vaya voluntarios. Estos son los voluntarios, a la fuerza. Por eso no iría. Tienes la cabeza para pensar, ¿no? Para distinguir una cosa de la otra, lo que está bien. Pero si a ti te mandan ir allí a hacer práctica. Pues no hago y ya me quito de voluntario. Bueno, pues no te dan el título si quieres hacer algo. Yo voy a la escuela y estudio el título y ya está. No, pero si pasa todo eso. Ahora no me manda nadie. La verdad es lo que tú has dicho, las cosas hay que hacerlas sin esperar nada a cambio, ¿no? Pero no hay que perder de vista lo que ha dicho él, que muchos conocedores de conciencia se plantean. O sea, tienen que hacer este trabajo y están quitando puestos de trabajo de gente que podría estar haciendo, que el Estado es quien tendría que encargarse. Nos dicen, ¿queréis un Estado papá, patrón, que os proteja de todo? Bueno, si un Estado no sirve a la generalidad de la gente, ¿de qué puñeta sirve ese Estado? ¿Qué es eso del Estado? Si esto es paga, una mercantería. No es para que estemos todos... No es para servirnos a todos y servirnos y servirse, claro, y estar protegidos. Pero se sirve de ellos, porque el que sirve de Estado a ti fue hacerte criado de ellos. Que el Estado ponga puestos de trabajo. De criado gratuitamente. Porque yo lo he hecho eso. Pero y luego resulta que todo está combinado. Y pagas para hacer. Pagas para hacer el curso y eres voluntario. Y ellos, los que dirigen, cobran. Sí. O el que conduce cobra, porque a mí me lo dijeron que el que conducía el coche cobraba. Y los demás. Pero los demás pagan para hacer el curso y son voluntarios. Lo que está claro es una cosa, que todo el fracaso del cristianismo ha dado lugar precisamente a que salgan... Chicas que trabajan conmigo, me lo dijeron, sí. Están pagando para hacer el curso y resulta que son voluntarios de la Cruz Roja, sí, porque hay que ir allí. Sí. Y han pagado para hacer... auxiliares de clínica. Sí, pero están pagando para hacer el curso, son voluntarios. Un momentito, ¿qué hay que decir? No, lo único que pienso es que hay tantas sociedades estas de voluntariado, y es porque precisamente es el gran fracaso del cristianismo, el gran fracaso... De no haber existido nunca el cristianismo. Ah, ahí sí. Es el gran no problema. Es fracaso del cristianismo. Bueno, pero lo que se ha considerado como cristianismo hasta la porque actualidad. De hecho, ¿se ha vivido el comunismo en Rusia? No. Yo no lo sé. El auténtico no. El gran problema que hay es que si tenemos que volver, o sea, o vivir ese cristianismo de Cristo, todo esto sobra. No haría falta. Entonces el cristianismo nunca ha fracasado. Las organizaciones que se han autodenominado catolicismo, protestantismo, esto cambia. Y todo es porque se huye de lo que es de la justicia social que lleva el cristianismo. Y precisamente hay tantas organizaciones de orden religioso para justificar la ausencia del cristianismo. ¿Cuántas veces? Es la única cosa que yo realmente veo ahí. ¿Cuántas veces he contado aquello de... Estoy en el balcón y estoy pastando un poco de yeso y tiro yeso pastado encima de un coche abajo, y para más burla que sea un coche oscuro, y entonces el yeso blanco, ¿tú? Ya me diréis, las pequeñas bombitas de yeso, boom, boom, ya empieza el dueño y otras personas allí, vete a buscar un trapo allí, si trae, yo traigo uno, no, ahí venden de mejores, venga, a limpiar, y yo, pum, y eso, y más limpiar, vienen otros, no, no, no, esto no es la solución, ¿qué hay que hacer? Mira, a ver si entre todos pagamos para una tela, ponemos un toldo encima del coche, y yo, pum, y eso, y todos me ven, que estoy tirando el yeso sobre el coche. Y nadie dice nada. ¿La solución es la tela? Lo normal es que me digan, ¡ey, amigo, no tires más yeso! Pero no, los que están de abajo están todos de acuerdo en que yo tire yeso. Porque si no, vendrían y me dirían, no tires más yeso. Los pobres, la injusticia, los muertos de hambre, si la caridad, si la limosna, si las guerras, si hay que ayudar después al pueblo tal o cual, porque allí ha habido una guerra, o están aún, se pegan, y hay que llevarles comida, ayuda humanitaria, que dicen, y ¿cómo? ¿Y por qué no se acude directamente al capitalismo mismo, a los gobernantes, a los militares? Y los cuarteles cerrados, las fábricas de armas cerradas. Y los millones que ganáis, que robáis sobre el trabajo de estos, no, que sirva para bien de todos. Y esto es avisar que yo no tire más yeso. ¿Pero de qué sirve? Sí, y trapitos, y telas, y discusiones, y reunión de esto y de lo otro, a ver cómo tapan el coche y tal, pero mientras tanto yo tiro el yeso. Y todos me ven, y todos se callan. Principalmente los mandamases políticos y religiosos. Pero lo que es más asqueroso, los mandamases religiosos. Claro, como que ellos chupan del bote también. No, no digáis a este que no tire yeso. ¿Por qué? Hombre, yo tengo una casa que vendo trapos y telas y... Ah, no, no, yo tengo que enriquecerme. Tú tira yeso, venga, tira yeso. Y... ¡Ay, me ha dado al ojo! Es igual. Y en lugar de yeso ya tiro piedras. Heridos, es igual, son dureta. Y en lugar de piedras, tiros, es igual. Tira, mata gente. Porque nosotros vivimos de esto. A esto le llaman civilización. Caetano, pero hay si algunas veces a la gente del trabajo le digo, mira cómo actúan esta gente y tal, y roban los millones y tal, y ellos mismos se indican, sí, se roban los millones y tal, y no sé cuánto. Y digo, sí, pero tú querías en su lugar y tuviera los millones. Y dice, hombre, si yo tuviera, pues haría lo mismo. Haría lo mismo. Entonces, ¿qué? Tanto criticar y tanta hostia. Si haría lo mismo. Entonces, ¿ves que el punto básico siempre es el puñetero egoísmo este? Y por egoísmo todo el mundo se calla de los ladrones, de los asesinos, de estos. Ay, por egoísmo de cada uno. Hasta los obreros tienen ese egoísmo, ¿no? O tenemos ese egoísmo. ¿No? Da, devuelve todo lo que ha robado a los pobres. Toma tu cruz y sígueme, no hay más. Este cambio de vida. Hace muchos días que yo lo decía a Juan, este Siddhartha de Casa Rica te dice, no, no, no, esto no lo veo claro. Va y busca a Dios y encuentra al Cristo, Siddhartha. Después le dan el nombre de Buda y trata de seguir una vida espiritual, pero ya... incluso en su tiempo mismo ya, la cosa no está clara, como Francisco de Asís, que después ya deja que algunos le sigan, pero en este sentido de qué, de organizar un convento, ¡no! ¡Vive tu vida, trabaja para comer y punto! Y no hay más, ¡no hay más! ¿No? Ya ves. Todas las organizaciones, ya ves, esta mujer misma, y ahora ha dicho Miguel, la Julia Arroyo, ha estudiado la Biblia, ha estudiado con católicos, con evangélicos, ha estudiado y ha estado metida un montón de años con los Rosacruces, con los teósofos, maestra de escuela que ha sido, y que se encuentra sola y tiene que ir a buscar una ayuda. Es que sus hijos no quieren saber nada de ella. Siempre ha sido una mujer de ahí, lo suyo, y ala. ¿Y de qué le ha servido tanto estudio? De haber sido un poco más madre, más humana, más mujer de la casa, y punto. ¿Qué? Deja tanto estudio, tanta Rosa Cruz y tanta comedia, y trata de tener a tus hijos y sobre todo a esta hija que tiene aquí, y hace años que no la veo, no sé, a veces ha venido aquí. Procura estar bien con tu hija, sobre todo con tu hija, que tú eres una mujer y ella... Pero no, ahora tiene que ir a buscar ayuda a la parroquia. ¿Qué es todo esto? ¿Y los Rosacruces dónde quedan? ¿Y los teósofos dónde quedan? ¿Y todas las agrupaciones que ha conocido dónde quedan todo esto? Si lo cambias tú, no cambia nada. Y el cambiar no es saber. Mira, tengo en marcha un mensaje que por que no se me olvidara, estaba aquí Luis, me escribió con esto aquí: se es apóstol de Cristo sin estudios. Claro, en el mensaje, esto es el título. Después diré que también se puede ser apóstol de Cristo con estudios, esto no falla. Pero no olvidemos que los primeros seres humanos que encontraron a Dios, o lo que creemos que es Dios, esta vida espiritual, la encontraron los primeros, en sí mismo, en la vida misma. No había religiones, no había Biblia, no había libros sagrados, entonces ¿qué pasa aquí? Después se montó todo aquello. No hay más que esto, la vida es sencilla. Yo soy la verdad, la vida, yo soy el camino, yo soy la luz, no, esto, es el Cristo, el Espíritu. Y cuando tengáis que hablar o hacer las cosas de la vida, es el Cristo que os guía y punto. Está bien después aconsejarnos unos a otros. Las ideas de cada uno sirven. En una ocasión, dice José, en una tarjetita, pues aquí Cayetano Martí, ¿cómo lo pusiste aquí? Maestro de alumnos. Maestro de alumnos y alumnos. Maestro. El maestro, claro. Que todos somos maestros y alumnos al mismo tiempo. Pero cuidado, que tenemos que ser máquinas de tren. Todos, no vagones que van detrás de la máquina. Y hay millones y millones de seres humanos que van detrás. Ahora, las elecciones en Barcelona. Después vendrán las elecciones de Madrid, o sea, de toda España. Y mi hermano Pepe dice, la radio ha dado que este nuevo presidente que tenemos aquí en Mallorca se llevará unos 11 millones cada año. ¿Cuántos millones te llevas tú que estás en el paro? No sé. Mira, no, 11 no. Vota para esto. No sabe cuánto. Vota. ¿Os dais cuenta? Vota. ¿Para qué? Para que estos puedan cobrar millones. 11 millones más 3 para llevar un cartera. Mira. Y a mí en la escuela me enseñaron a llevar la cartera. Hasta la cartera. Nada más. Tengo más trailer que esta persona. Y de 5 pasarás de 2 millones de pesetas. Entonces no te falta que sepamos matemáticas. A mí con... Yo le llevaría la cartera, que me den a mí de 2 millones y a llevaría la cartera. Eso es lo que va a hacer. Tendrás unos 2 millones, ¿eh? Lleva bien. 3 millones para llevar la cartera. Eso lleva trabajando todo el año. Sobre esto de lo que ha dicho del negocio, de los que mientras uno tira y eso de arriba tiene el negocio de telas o de paraguas para que no caiga esto encima y el otro. El otro día leí en la prensa que se estaba, había una reunión de países para tratar de quitar las minas antipersonal y sobre todo evitar la fabricación de ellas. Que las minas antipersonal son las que después de la guerra juegan niños en un campo y te lanza un niño por los aires hecho polvo, ¿no? Y países como India, México, Pakistán, no sé si la China y otros así de ese estilo, se negaban rotundamente a que se prohibiera la fabricación de minas antipersonal porque ellos tienen fábricas de minas antipersonal. Hay unos minutos ahora, sí. Entonces, ¿qué pasa, Juan? Nunca me acuerdo cómo te llamas. Débora. Hay unos minutos, hay unos segundos. Venga, lanzamos, decidme algo. La Esther me ha dicho este mediodía que los peces que van detrás de los demás, ¿cómo son? Tú lo sabes. ¿Cómo son los pequeños? ¿Cómo se llaman? Los que van los últimos, no los que van detrás. Detrás, los últimos. ¿No, no lo sabes? Los delfines. ¿Eh? ¿Los delfines? Resulta que Esther sabe más que nosotros. El delfín va detrás de los demás. ¿Qué dice Juan? Venga, avanza. Vi el otro y me lo pones antes. Ah, perdón. No, pero después del mensaje de los católicos y militares, yo recuerdo en hace 8 meses, 8 o 7 meses, cuando mi hermano juró bandera, uno de los más altos cargos de allí hizo un discurso y dijo de que estos que se hacen objetores de conciencia, que no tenían corazón y no tenían sentimientos, porque lo primero era cumplir toda la ley, principalmente decía que era pues hacer el servicio militar, ¿no? Y acto seguido, cuando terminó de decir todo esto, pues todo el mundo empezó a aplaudir, y incluso los curas que había ahí católicos, que daban la bendición a los militares, pues también ahí aplaudían todo lo que el mandamás este dijo. Es una cosa que me quedó muy grabada. Es la ley. Es lo que llaman ley. Es normal. Pero que no hablen de Dios, caramba. ¿Por qué le llaman ley? Por el vocabulario militar, porque no les salió aquello. Y los que se declaran objetores son unos americanados. Salió corriendo después, la mujer detrás, que por cierto la mujer lo cogió, no sé si ella le dio estímulo. identificado como 800.000 personas. Y nada, ¿no? Y luego eso lo comentábamos en la empresa, me lo comentaban los chavales. Sí, porque yo lo cogería, lo mataría y tal. Y digo, pues para qué preocuparse, ahora ya no hace falta bombas y hace falta. Se va uno a hacer guerras con guerrillas y ya está. Ya está. Y ahora es verdad. Pues tú veas, me da gracia, una cosa de lo que ha dicho José antes de los cupones de los que están de verdad. Que cuando yo no, que decía que lo que he dicho José antes de los cupones, que me ha hecho recordar una cosa, que si todo sube luego la gente se queja, y bueno, y todo el dinero pero pues... Pero voy a contar, y me dije, yo vi que el cheque es mío. Eso vi que van en Jaume. Ya te me han hecho para un gancho. No, no, no, no, no. Hay que ir por orden. Que todo el dinero, aunque suba lo que sea, pues se va para los de arriba, ¿no? Y yo me acuerdo cuando cogí el taxi que bajaba la bandera y marcaba 125. Luego al año que seguía subía las tarifas 135. Pero luego, y ahora cosa casi dos años, quitaron eso y pusieron 250 pesetas, pero que no empezaba a subir hasta unos metros o un tiempo, ¿no? Y claro, la gente acostumbrada a ver 125, 135, subían el taxi, ponían el taxímetro en marcha, 250, yo me bajo, ya decían, ¿y usted qué se ha creído? Y yo, oiga, que esto se lo tiene que decir al alcalde, decía yo. Y luego, es curioso porque en el reglamento del taxi que te hacen estudiar, hay unos reglamentos, pone el conductor del servicio público no debe producir palabras malsonantes contra organismos y no sé qué y no sé cuándo. Y yo, claro, eso se las saben todas. Hay que callarse, el dinero va para ellos y quien recibe lo de los clientes es uno mismo, ¿no? Y ellos se limpian las manos. Pero en otra ocasión tienen que decir, no me cuenten nada a mí. Esto lo vayan a contarlo a los santos de la catedral del ayuntamiento, que ellos son ellos que hacen los milagros. Y lo dije una vez. Prena, y aquí ya no hay dije, palabras. Eso no, tiene no, que ir al Pajeda y se lo cuente a él. No, a los lo santos. Ahora te toca a ti, ¿qué dices? Eso de María. No se recuerda. Adiós de María. ¿Quién María era? Ya se va, ya. Ya se ha ido. No se puede decir de María. Ya no me lo voy a contar. Dice la serie que la serie estaba con la pigota. Calla tú. ¿Qué viene María? ¿Quién es María? Ya la puse en escupón. Y ya viene que viene y dijo, semáforo. Lo he dicho bien. Sí.